desde ayer. No tendré jamás a quien querer. Se ha marchado para siempre y sé que no podré volverla a ver. Solo ayer era el hombre más feliz, yo sé que mi vida se ha de consumir al no tener por quién vivir. ¿Por qué se marchó? No lo sé, no sé por qué. Espera un triste porvenir al no tener por quién vivir. ¿Por qué se marchó? No lo sé, no sé por qué. No, no, no pensé que su amor fuera a perder. Solo ayer la veía sonreír. Porvenir al no tener por quién vivir.